Hola hermanos, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Yo también. Estamos en todo un proceso, como ya saben. Mañana viajamos y estamos confiando en que Dios tiene todo el control de todas las cosas. Por lo tanto, todos los temores, todas esas cosas realmente las dejo en el Señor. Permiso, vamos a acomodarnos aquí. Ahí sí. Bien, mientras regresan también los hermanos. Bueno, estamos, pues mañana partimos a Australia, bastante lejos, vuelo directo, vamos a pasar por ahí. A la primera hora voy a ver el mar, después a la segunda voy a ver, las 10 horas después, las 20 horas también. Me da como un poco de cosa nomás pensar eso, pero bueno, estamos confiando plenamente en el Señor y sobre todo que los propósitos también son maravillosos. Una es poder estar con la familia que uno ama, la mamá de mi esposo, y que ella ha sido una persona muy especial en mi vida y en la vida de nuestra familia. Y por otro lado también una bendición grande el poder que el Señor como que nos aparta así un tiempo para estar con Él, para compartir con los demás, sin estar día a día ocupados también en la obra, digamos, en estar atento a este hermano, que el otro, y lo que tengo que hacer y lo que se me ocurre y bla, bla, ya, y uno no para. Ya Hugo me dice que yo no paro, que como que le gustaría desconectarme así en la noche, pero es imposible, y sueño también con la misma obra. Así que creo que Dios sabe lo que necesitamos y Él nos da mejor de lo que nosotros podríamos pedir, ¿cierto? Bueno, hermano, entonces vamos a orar al Señor. Y antes quiero contarles que estábamos justamente en una conversación familiar y analizando un tema, y llegamos a una conclusión que el Señor me confirmaba justamente en la palabra que Él venía hablando a mi corazón, y venía yo también analizando, mirando los versículos que venían a mi mente, y tenía que ver con lo que significa el escuchar, pero el escuchar responsablemente. Tal vez el título no lo diga todo, pero sí algo, alguna luz nos da que podemos escuchar también irresponsablemente, ¿cierto? Por lo menos podemos entender que hay dos caminos bastante distintos: escuchar responsablemente y escuchar irresponsablemente. Bueno, Dios quiere obviamente que escuchemos responsablemente, que escuchemos con temor la palabra de Él, que escuchemos y sepamos también que es Dios el que nos habla. Entonces, esa conversación justamente gatilló esta palabra de Dios, porque vamos a leer aquí algunos versículos antes de ir a orar, porque justamente la palabra nos adelanta de situaciones que iban a venir en los postreros tiempos. Pero en ese momento en que fue dicho estos versículos, estas palabras, que nosotros lo vemos aquí en versículos, igual existían, ¿ya? Porque el ser humano es el mismo. Sin embargo, da un énfasis que en los posteriores tiempos la situación iba a ser tal vez más aguda, tal vez los oidores también íbamos a ser más incautos, por lo tanto nos advierte de una situación que ya estaba sucediendo en ese tiempo, en los tiempos de la iglesia primitiva, pero que en los posteriores tiempos se iba, por decir así, a agudizar, ¿ya? Y dice así la palabra del Señor. Si me buscan ustedes también en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3 y 4. ¿Ya? 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3 al 4. Bien, voy a leer dos versiones. Una dice, el Reina Valera dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Ya? Otra versión que la nueva versión internacional, seguramente muchos la tienen acá, y dice así, el mismo versículo, los mismos versículos dos, dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Versión internacional. Entonces, al complementarla, clarifica mucho el sentido que el escritor quiere hacernos llegar, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de este tema y de la responsabilidad no solo del emisor, sino que también del receptor. Ya un poco más focalizado en el receptor, porque todos nosotros en algún momento somos oidores. Y la vez pasada se nos hablaba del oidor olvidadizo, pero ahora es como estar hablando del oidor responsable. Bueno, hoy entonces vamos a tratar sobre este receptor, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos guíe, porque una de las cosas que ustedes principalmente van a hacer es escucharme. Entonces vamos a aprender también eso. Señor, gracias primeramente, te damos por todo, Señor, todo, porque estamos acá, porque todo esto, Señor, es nada más que fruto de tu inmenso amor, de tu enorme misericordia, Señor, de tu perfección, la cual se ha acercado hasta nosotros, imperfectos, pecadores, limitados, etc. Señor, tú eres grande en misericordia y por eso, Señor, podemos escuchar tu palabra. Oh Dios, gracias por correr ese velo. Gracias, Señor, también por romper esa división entre tú y nosotros. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús para hacer el camino entre tú y nosotros. Porque ahora, Señor, podemos escuchar tu voz. Un camino, Señor, que estaba totalmente bloqueado por nuestro pecado. Un camino que estaba bloqueado completa, de manera absoluta, Señor, por nuestros errores, todas nuestras faltas, conscientes e inconscientes. Sin embargo, tú, Señor, no pudiste dejarlo así, no pudiste vernos, Señor, apartados, sino que en tu amor, inmenso amor, te acercaste y rompiste, Señor, todo aquello que interfería esta comunicación maravillosa, producto de tu amor. Y tú, Señor, pudiste hablarnos y nos diste la posibilidad de escucharte, la posibilidad de oír tu voz, la posibilidad, Señor, no solo de escucharla, sino de poder entender, poder razonar, poder decidir si hacer tu voluntad o no. Dios Santo, creo que ni todos los días de esta vida que tú nos des nos van a hacer comprender esta maravillosa bendición. Por eso, Señor, es que queremos poner todos nuestros oídos a tu palabra, en lo que tú nos des hoy, Señor, en el presente en que nos hallamos. Ese presente, por decirlo así, en todo tiempo, queremos hacer tu obra, Señor. Gracias porque rompiste, Señor, esa división, esa pared que nos separaba de ti. Y hoy podemos escucharte. Habla, Señor, a nuestras vidas, habla a nuestra necesidad, habla a aquellos caminos, Señor, donde nosotros nos sentimos bloqueados, habla, Señor, donde nos sentimos que no estás tú, Padre. Habla, Señor, a cada uno de nosotros, donde no hemos recibido respuesta, donde creemos no recibir respuesta. Señor, habla, todos los que aquí estamos, necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe por qué no estamos escuchando en algunas áreas y en otras sí. Espíritu de Dios, obra en nosotros, obra en esta, por esta imperfección que no logramos, Señor, recibir todo este cúmulo de bendición tuya, enorme y gratuita. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, cuando leíamos estos versículos, podíamos ver, o sea, escuchar en realidad, que tenemos una responsabilidad nosotros como receptores, ¿cierto? Y a la vez, todo esto se inicia, por lo mismo que lo que oraba, se inicia en que Dios limpió el camino, ¿ya? Limpió este camino comunicacional que estaba interceptado, interferido por el pecado primordialmente, y que cuando Cristo rompió y quitó esa pared divisoria y pudo comunicarse el Padre con nosotros por medio de Jesús, una vez que le hemos conocido, una vez que te has acercado a Dios, aún así pueden haber interferencias. Aún así nosotros experimentamos la interferencia, ¿no es cierto? Experimentamos este profundo deseo de querer andar en la voluntad del Señor, de querer escuchar a Dios y a veces decimos, si tan solo Dios me dijera, yo lo hago. Sin embargo, igual nos confundimos y vamos por otro lado y lo vemos justamente en los resultados. Por lo tanto, no significa que porque un día entregamos nuestra vida al Señor, nuestros oídos espirituales estén completamente limpios y no hay interferencia alguna y podamos escuchar perfectamente la palabra de Dios, sino que también ahí hay confusión. Bueno, pero también quiero, primeramente, debemos dejar claro que Dios habla, ya, porque no vaya a pensar a algunos que Dios que no habla o habla media, no, seguro, hermano, téngalo por seguro, que Dios sí habla, ya, Dios habla al hombre, Dios habla hoy en día y Dios seguirá hablando claramente a todos nosotros, a toda la gente. Dios habla, Dios se manifiesta al ser humano. Segunda cosa también que es importante saber en este espacio que vamos a tener este mensaje es cómo habla. Primero que Dios habla y cómo habla. Entonces, al saber cómo Dios habla, la forma en que habla, vamos a poder también paralelamente ir analizando si Dios habla de esta manera, porque yo no lo escucho, en esta forma, ¿qué puede interferir? Y así vamos a ver varias formas que Dios habla y también sus problemas, las interferencias que existen y que no podemos escucharlos de esa misma manera. Y como tercera cosa y última, es cómo nosotros podemos permanecer en esa palabra que Dios nos habla. En el fondo, cómo permanecer en la voluntad de Dios. Porque ese es el objetivo por el cual hemos venido acá. Queremos hacer su voluntad, queremos andar en ella. Bien, entonces, teniendo claro estos tres objetivos, empecemos por el primero. Dios habla. Hebreos 1, capítulo 1, verso 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Amén? ¿Cierto? Es maravilloso. O sea, Dios ha hablado por medio de los profetas, pero también Dios ha hablado de muchas maneras y ha hablado de tantas formas, de las maneras más inimaginables. Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras. Habla a los padres y hoy, dice, en estos postreros días, aclara, dice, no habla por el Hijo, por Jesús. Entonces, claro, estamos que si Dios habla y nosotros, Dios habla claro y de muchas formas, busca las formas como llegar a nuestro corazón, y nosotros no siempre estamos haciendo la voluntad de Dios, es porque no hemos escuchado como Dios quiere, ¿ya? Obviamente ahí también hay rebeldía. Y podemos decir, no, que simplemente la persona escucha, pero no quiere hacer la voluntad de Dios. Perfecto. Pero yo aquí quiero tratar justamente no de cualquier oidor, sino de un oidor que cree que sí escucha a Dios. Así que ya no es todo el que escucha, sino el que cree que escucha a Dios. Aquel que dice, no, pues si yo sé, Dios me habló, yo lo leí en la palabra, me lo dijo este hermano, y yo sé que eso es de Dios. Yo lo sentí, sé que es de Dios, etcétera. ¿Ya? O sea, en el fondo un cristiano o una persona que cree absolutamente que es Dios el que le ha hablado que vaya por ese camino. Aunque los demás le digan, oye, pero si estás súper equivocado, estás súper equivocada, la palabra de Dios no te dice. No, pero yo creo que sí. ¿Ya? A eso estamos apuntando. No sé si me explico. Ya. No estoy apuntando al rebelde, porque es más fácil, porque ese no, Dios le habla y no quiere escuchar. Así de siempre, no quiere, no quiero o no creo, punto. No, estoy hablando de todos los que creemos que sí estamos en la voluntad de Dios y las cosas no nos salen tan bien. Entonces es como, parece que los demás se dan cuenta, pero uno no se da cuenta. O, como el cristiano porfiado, por decir. Ya, entonces, volvemos a repetir el versículo, dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Entonces, si nosotros analizamos esta palabra, creo que es un poco, bastante común, ahora, por medio de los medios de comunicación, ya sea internet, la televisión, escuchar una serie de predicadores, de predicadoras, de mensajes, los cuales uno queda perpleja. De pronto escuchamos algo y empezamos a poner atención. Pero ¿cómo puede estar diciendo eso? ¿Cómo puede dar argumento y una base bíblica a algo tan errado? ¿Cierto? Uno escucha y dice, bien, aquí están los dadores de... Bueno, una partecita nomás, ya. Aquí están ¿dónde están los dadores de 10.000? Y levanta, ya, los de 100.000. Y ahora, ¿cuántos ponen la joya? Y ahora, y la gente, y corre. Pero lo más impresionante, eso es impresionante, es chocante, pero es real. Ponga nomás en internet y va a encontrar, pero una amplia gama de este tipo de... Tal como dice, claro, aquí la palabra... Bueno, dice que se amontonarán a gente, en el fondo, que está hablando de fábulas, ¿ya? Como un poco charlatanes, en realidad. Eso es impresionante, pero más impresionante es, como nosotros decimos en el buen chileno, los que le compran. ¿O no es así? Es más impresionante. O sea, alguien puede dar un discurso, pero... Que tú puedes decir, pero qué persona más loca, qué sandez está diciendo. Sin embargo, yo no sé, pero ¿y cómo todo eso creyeron? ¿Cómo escucharon y creyeron? Bueno, dentro de todo eso también estamos nosotros. Muchas veces creemos cosas que después decimos, pero ¿cómo pude creer? ¿Cómo pude aceptar? Pero lo hicimos, ¿ya? Lo hicimos y lo hacemos y lo seguimos haciendo. Nadie puede, ninguno de los que estamos acá puede decir, no, yo no, yo no creí, no creo ni creeré a nadie. A mí no me van a ser tonto, a mí no me van a pasar gato por liebre, ¿o no? Yo siempre, no soy muy buena para estos refranes, algunas confusiones, pero no me van a engañar de esa manera. Y pensamos a veces que somos como súper astutos, pero no es así, somos tremendamente torpes y creemos lo que no debemos creer. En vez de creer la palabra del Señor, porque Dios nos ha dado el Espíritu para que nosotros vamos a esa palabra y podamos entenderla y podamos hacerla. Sin embargo, hay miles y millones de personas, hermanos, que andan alrededor justamente de estos pseudo maestros de la palabra de Dios. Podría dar una serie de ejemplos y hemos tenido acá justamente personas que no han hablado de iglesias que se llenan, por ejemplo, son miles y miles de personas que van a iglesias repletas, inclusive para la ofrenda, ni siquiera, o sea, no solamente tienen a los tres agujeros, a no sé, ya por último una cantidad de agujeros determinada, sino que están con la, como nosotros, con el aparatito como de la recompra, y ahí ofrendan, ¿ya? O sea, pero están totalmente apartadas del Evangelio. Totalmente, o sea, ahí no hay una palabra realmente clarificadora lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y los objetivos que realmente hay en el reino de Dios. Buscar la justicia, buscar la voluntad de Dios. Sin embargo, uno dice, ¿pero por qué la gente va ahí? ¿Por qué? Por algo, ¿ya? No es solamente que la persona está engañada, sino que la persona también es cómplice desengaño. No es, oh pobre, que somos ignorantes y me engañaron, no, yo también soy responsable en esto, el receptor es responsable. Entonces, le decía, Dios habla. ¿Cómo habla Dios? Y aquí es donde vienen las tergiversaciones, paralelo a cómo habla Dios, se tergiversa esa palabra y también recibimos unos mensajes errados. Por ejemplo, podemos hablar de 3, 4, 5 maneras, pero las 5 maneras son interceptadas, hermano, de acuerdo a nuestros propios deseos. Y son interceptadas por nuestros malos deseos, por el maligno, como dice la palabra, pero nosotros lo aceptamos y nos confunde. Dios habla por la palabra, una de las cosas, ¿cierto? Habla por la palabra de Dios, el Señor. ¿Lo cree así o no? ¿Cierto? Dios habla por la palabra. Dios habla por medio de personas. Dios habla también por medio de circunstancias. Dios habla por medio, aparte, bueno, circunstancias naturales, circunstancias milagrosas también. Dios habla también por medio de ángeles. La Biblia así lo expresa claramente. Dios habla también por visiones, habla por sueños, habla por voz audible. Dios habla, como decía Hebreo, de muchas maneras. Y en todas estas también hay un engaño cuando algo no es de Dios, pero Dios sigue hablando. El punto es que nosotros aquí vamos a escuchar. Cuando hablamos de la palabra escrita, Josué dice, nunca, Josué 1.8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Este es el éxito del Señor, sí, pues bíblico, ¿ya? No el de este mundo. Por lo tanto, todos necesitamos la guía para poder caminar, para poder andar en este camino sin desviarnos. ¿Y cuál es la guía? La palabra de Dios. Esta es la guía. No es el sentir de mi corazón. ¿Ya? No es lo que yo creo. A veces porfiadamente yo quiero creer, pero no es así. Es la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cierto? Entonces, vemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si es inspirada por Dios, yo voy a creer lo que dice la Biblia. No voy a creer lo que a mí me parece y cómo yo tergiverso esa palabra de Dios. Cómo yo la adapto a mi creencia. Cómo yo, para no sentirme sola o no sentir de alguna manera desmoronada mi creencia, sigo adaptando y adapto una y otra vez la palabra de Dios para que mi creencia se mantenga. Ejemplo, recuerdo a una religiosa que a mí me hizo clase, una persona muy entregada, y esta mujer, yo era una adolescente, con la única diferencia que en esta búsqueda empecé a leer la Biblia. Y como era buena para leer, leía, no, en sus clases ni le escuchaba de repente, y leía. Entonces ella se veía en la disyuntiva, como era profesora de lenguaje y era monja. Entonces, entre que si me, de repente me decía, oye, que pusiera atención, pero por otro lado me veía leyendo la Biblia. Entonces, y conversando, yo le dije, se llamaba Blanca, ¿ya? Sor Blanca, le dije. Sor Blanca, dígame, ¿por qué aquí salen los hermanos de Jesús? ¿Ya? Y dice que son los hermanos. Entonces ella me dice, no, me dice, Oriana, es que esos son los primos. Me dice, no son hermanos de Jesús, porque María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Entonces yo lo encontré muy extraño. Y dije, pero es que aquí dice hermano, y los conté. Y me acuerdo que desde ese tiempo yo me traté de memorizar el versículo porque era como algo especial. Algo que coincidía con las otras partes que también había leído en la Biblia. Pero yo la veía a ella y me confundía. Porque ella era una persona muy bien intencionada. ¿Ya? Y era una persona que no solo estaba ahí con nosotros porque tenía vocación, sino que tenía una historia de negación. ¿Ya? Había estado, no peleado en la guerra, pero había asistido en la guerra y un montón de cosas que ella había vivido. Entonces su vida para mí tenía bastante autoridad. Sin embargo, la veía tomada a esa idea, a esa creencia de la Virgen María de una manera ciega. Entonces Después fuimos a la segunda conversación, y la otra conversación era de cantar de los cantares. ¿Ya? Yo le decía, pero mire, aquí se ve una idea diferente de lo que habla Dios sobre el sexo. Y ella me decía, no leas ese libro. ¿Ya? Lo recuerdo bien. No lo leas, me decía. Después se acercaba y me decía, ¿por qué estás leyendo ese libro? No, no me decía el libro, ¿por qué estás leyendo esa parte? No, le decía yo, que porque es la Biblia. No, no, no, me decía, a lo mejor tú lo lees por otros motivos. Ah, ya. Bueno, el punto es que, para los que no saben de Cantar de los Cantares, es un libro maravilloso que habla del amor de Dios por el ser humano y lo hace en la figura de una pareja, de un matrimonio. Y es un libro poético donde la expresión es muy sublime del amor y la sexualidad, pero de una manera mucho más allá de lo que nosotros podemos entender como sexualidad. Entonces, claro, ella se pasó otro rollo y pensó que yo leía por eso el libro. O sea, si era por eso, podía buscar otro libro. Pero el punto es que, ejemplo lo tomo porque era una persona de autoridad, ya, por lo menos para mí, una persona transparente. Y sin embargo, ese aferrarse y dejar la palabra a un lado y no saber que María, por supuesto que la Biblia claramente lo dice, fue la Virgen María y tuvo a Jesús, maravilloso, pero ella tuvo más hijos, disfrutó del placer sexual con su marido y tuvo muchos otros hijos. Y Jesús mismo no la endiosó a ella, porque cuando María se acercó, cuando él estaba predicando, no solo en esa oportunidad, sino que todo el Nuevo Testamento enfatiza en que, lo podemos resumir en un versículo donde dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y la madre estaba ahí, pues sus hermanos, de sangre. Y dice, ¿pero quién es? Dice, ahí están afuera esperándote. ¿Pero quién es mi madre y mis hermanos? Entonces, y mira a los discípulos, dice, esta es mi familia, estos son mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi padre. Entonces ya la cosa no es por sangre, no es por pituto que estamos con el que vamos a entrar al reino de los cielos, no porque es la mamá, sino porque María se convirtió. ¿Ya? Como todo pecadora, como todos, se convirtió a Cristo. ¿Ya? Y eso es lo más maravilloso, que todos necesitamos de Dios, absolutamente todos. Entonces, sin embargo, ahí hay una creencia en la cual nos aferramos como, no, esto lo he creído toda la vida y tengo miedo, tengo pánico de decir que no, porque esa es confianza y es fe en Dios, creer lo que el Señor te dice en su palabra. ¿Amén? Sin embargo, está este temor, este miedo, pero este miedo puede estar también basado a veces en orgullos, puede estar basado también en arrogancias, que hemos dicho muchas veces algo y resulta que no es así. Y el Señor nos confronta y tenemos que retroceder y decir, estoy equivocada. La palabra de Dios claramente muestra algo distinto de lo que yo he dicho, de lo que he pensado, de lo que he hecho. Entonces, es fuerte eso, pero la única que tiene la verdad es la palabra de Dios. ¿Amén? Pero ahí está, por diversas razones tergiversamos el asunto de que solo ella es la palabra de Dios. Otra cosa, también les decía, por la palabra escrita el Señor nos habla, pero también el Señor nos habla por medio de personas. ¿Le ha hablado por medio de alguna persona? ¿Te ha hablado el Señor? Es impresionante. De repente, nada tiene que saber esa persona y te dice justo lo preciso. ¿Pero cómo? Dice uno. Ya, no solo el predicador, porque yo le digo, a veces hemos salido de acá y personas uno las ve mirándolo como medio feo, así, como que, ¿quién le dijo lo que a mí me estaba pasando? Y no solo eso, sino que a mí me han abordado y me han dicho, ¿a usted le contó tal persona algo de mí? Y yo, no, nada. Bueno, ahí está el Espíritu de Dios, pero no es algo que me ha pasado a mí. Yo creo que no hay persona que haya predicado por un tiempo que no le suceda, no tengo una experiencia así. Bueno, Dios habla por medio de personas, pero también no solamente en un púlpito, sino también nos habla en la casa, en la calle, por personas cristianas y no cristianas. A veces el más vil, el que consideramos, no, y de repente Dios lo usa y nos habla, pero es Dios que nos está hablando. ¿Cómo sabemos que Dios nos está hablando? Porque lo que está diciendo está justamente basado en estos principios. Y el Señor nos confronta y habla nuestra carnalidad, nuestro pecado, nuestra arrogancia. Y uno dice, pero ¿cómo incluso le da vergüenza que le hable un filisteo en el lenguaje evangélico como ese o como esa? O que no hable una persona que no está sirviendo a Dios, eso es como una, casi una humillación, pero es así. Dios nos habla por medio de personas, por medio de consejeros, etc. Tiene que estar basado en la palabra de Dios. Ahora, como decía, en todos los medios de comunicación escuchamos personas que hablan, pero no están basadas en la palabra de Dios. El problema es cuando nosotros queremos justamente escuchar algo, algo que nosotros deseamos y no lo que Dios quiere. No estamos dispuestos a negarnos, sino que queremos escuchar y empezamos a que una persona es como tener el canal, ah, no, ese no está diciendo lo que Dios quiere, porque a mí no me conviene. Y ponemos el otro canal también, ah, este sí, porque este me da un evangelio a la medida. Este me da un Dios creado a mi imagen y a mi semejanza. Este me da un Dios que es el que yo quiero escuchar. Entonces se convierte en un ídolo. Yo empiezo ahí a servirlo porque me conviene. No me demanda la santidad, no me demanda la negación. Dios es celoso, hermano. Es celoso. Y Dios quiere que tengamos celo y que lo escuchemos a Él, a nadie más, ni siquiera a nosotros mismos, porque nosotros buscamos lo que queremos oír. Es como el médico, ¿ya? Las personas que a veces quieren, que tienen una enfermedad y que tienen algo, y van donde un médico y, lo ve, y le dice, ya están los exámenes, le dice, usted está pero perfecto. Y no puede ser, ¿ya? No puede ser. ¿Y quién me dice de este dolor terrible que yo tengo aquí en la espalda? Estrés, le dice usted. A ver, ¿qué hace? No. Sí, esto tiene una causa y ya, no importa. Va a buscar otro. No le dice nada. Está equivocado ese médico, porque yo sé lo que tengo. Yo sé. Y va donde el otro. Y le sucede cosa similar. Y le dice, no, usted está pero muy saludable. Usted tiene que hacer más ejercicio. El ejercicio no es mi camino, no es mi salida, yo tengo algo. Y así se van por especialista en especialista y gastan una cantidad enorme de plata y al final, hasta que, les aseguro, van a escuchar lo que quieren escuchar. ¿Por qué le digo eso con tanta seguridad? Porque yo lo he vivido en mi persona y estoy segura que ustedes también han vivido más de una vez algo así. Cuando nos ponemos porfiados y queremos escuchar eso y lo buscamos y a las otras personas las objetamos. No. Este me está diciendo esto porque me conoce este aspecto o porque tuvo este problema y lo filtramos a todos. Pero ese me dice la verdad. Equivocados estamos. ¿Ya? Entonces, Dios habla por medio de personas, pero nosotros también ahí interceptamos la palabra de Dios por medio de las personas, la interceptamos por medio de nuestras también, de nuestras emociones, nuestros sentimientos, en el fondo porque estamos sirviendo a nuestro yo. Dios habla también por circunstancias, diversas circunstancias, circunstancias naturales, circunstancias también que de pronto son milagros, también la palabra de Dios es clara. Nos habla, por ejemplo, por medio de circunstancias naturales y a veces no podemos entenderlo, pero son difíciles, no encajan, nos hacen sufrir, nos angustian, nos llenan de dolor y decimos ya esto no puede ser. Y a veces son circunstancias en un momento, pero de pronto es una vida. Pero Dios está hablándonos permanentemente en ese aspecto. Si es algo que no pasa y que uno sabe que va a ser de por vida, es porque Dios es misericordioso. Y Dios quiere que tengamos como Pablo, tenía un aguijón en la carne. Pablo no habla que tuvo un aguijón en la carne, sino que habla que mantenía un aguijón en la carne. Entonces uno se pregunta, ¿por qué mantengo esto y por qué lo voy a mantener toda la vida? Puede ser una enfermedad, puede ser la enfermedad de otra persona incluso, puede ser un problema emocional que sea en una circunstancia, pero el punto que Dios nos habla por medio de esa circunstancia, por medio de esa situación, que la sostengamos en un momento determinado o de por vida. Dios nos habla. Dios le habló claramente a José. Dice así la palabra. Yo les leo este versículo, dice, está en Génesis capítulo 45, y dice, ahora pues, El mismo José le dice a los demás, le dice, no entristezcáis, le dice a sus hermanos y su familia, ni os pese el haberme vendido acá. Eso José le explica a sus hermanos, ¿por qué? Porque ellos fueron tremendamente malos, perversos. Tenían envidia de José y como muchos saben acá, esa envidia se tradujo en un hecho concreto, que cuando salieron al campo, tomaron a José y lo vendieron. Y José, él, el propio hermano, se tuvo que ir. Lo vendieron y se fue a Egipto. Y ellos volvieron sin su hermano. Y le contaron una mentira al padre. El padre desgarró el alma porque era su hijo y ya no lo pudo, dejó, no lo vio más, dijo, no lo veré más. Por lo tanto, no quiero consuelo. O sea, entró en una depresión enorme. No quiero consuelo. Porque ese hijo le rompió el corazón, ya no lo iba a ver mal. Le dijeron, no, mira, una bestia lo mató. Y aquí están sus ropas. Hicieron todo, lo mancharon de sangre. Y esto le sucedió. Es un hecho desgarrador, una circunstancia tremenda. Pero Dios le estaba hablando por ese medio al padre, a Jacob. Pero también le estaba hablando a José. Y José, ¿qué pasó con él? Él, en esta confusión, el dolor de sus hermanos que lo habían vendido, que primero uno los querían matar, lo querían matar y el otro por ahí, entre comillas, que lo salvó, pero lo vendieron. Y llega a un lugar desconocido, todo era desconocido para él. Echaba de menos a su hermanito pequeño, echaba de menos a su padre, su tierra. Y ahí estaba en medio de Egipto. Costumbres distintas, toda una idolatría para él. Y era horroroso vivir ahí en medio. Sufrió por años, hasta que me salto toda la historia y llego al momento crucial, donde José, por su conducta, él llega a un lugar prominente dentro de lo que es la autoridad de Egipto, y sus hermanos, en hambre, porque el hambre azotó una sequía, etcétera, sucedieron y había mucha hambre en la tierra, por lo tanto sus hermanos se vieron en la obligación, su familia, de venir a Egipto a tener algo de alimentos para poder llevar a su tierra y así no morir de hambre ellos y sus familias. Entonces el momento crucial es este encuentro y aquí uno dice, ¿qué le va a decir José? ¿Qué le diría yo en medio de esta circunstancia? ¿Qué diría yo en medio del dolor cuando alguien, no sé, cobró un dinero que no le corresponde, era mío, y me tiene a mí en este tremendo problema? O una enfermedad, o la culpa, la responsabilidad del otro me ha afectado. Aquí José era una víctima. ¿Cuál fue su respuesta frente a la circunstancia? Porque la circunstancia nos habla, la circunstancia te habla. Dios no solo habla como le estoy hablando yo, sino que Dios habla por medio de las circunstancias. ¿Cómo le habló? Pensamos, ¿qué importa? Si Dios estaba hablando, no importa cómo le habló y le estaba hablando por medio de las circunstancias. La pregunta es, ¿cómo escuchó José? ¿Escuchó esta circunstancia horrible, me voy a vengar? No, él escuchó la voz de Dios por medio de las circunstancias. Y Dios lo consoló, lo bendijo y por medio de las circunstancias inclusive creció. Y responde así cuando está frente a sus hermanos. Le dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá. Gloria al Señor. Porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Ya han transcurrido 2 años de hambre en medio de la tierra y todavía quedan 5 años en que no habrá ni siembra ni siega. Pero Dios me ha enviado delante de vosotros para preservaros posteridad en la tierra y para daros vida mediante una gran liberación. Así que no me enviaste vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto como protector del faraón, como señor de toda su casa, y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Gloria al Señor. Entonces, en la circunstancia, Dios habló a este hombre, pero en las mismas en circunstancias también nosotros no escuchamos la voz de Dios, sino que vemos y escuchamos lo que queremos. Por medio, pasa por el dolor nuestro, pasa por la rabia, pasa por nuestro ego, y ahí no escuchamos la voz de Dios. Por lo tanto, no podemos responder como hizo este hombre de Dios. También Dios, ahí hablo por circunstancias naturales. Dios en las pruebas, entonces muchas veces Dios tiene que a veces detenernos y nos pone una prueba para ahí, para que le prestemos atención y nos pueda seguir hablando. En Santiago 1:2-4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que tenemos que gozarnos, alegrarnos cuando pasemos en diversas pruebas. Porque es un para que el Señor nos dice: a ver, no me escuchaste antes, así que ahora la prueba para. Estoy hablando. Proverbio también dice, Proverbios 3:11-12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Salmo 119:67-68. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú, bienhechor, enséñame tus estatutos. Así que claro estamos que en las pruebas Dios nos está hablando, pero nos está deteniendo para que no sigamos un camino que era errado. También Dios nos habla por circunstancias milagrosas. En Éxodo vemos un tremendo milagro. Dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. La columna de nube nunca se apartó de día delante del pueblo, ni la columna de fuego de noche. Sin embargo, a veces naturalizamos tanto los milagros de Dios que pensamos, que hasta decimos: bueno, ¿y dónde está la columna de día? Me hacía un tremendo milagro, les cubría del sol, los protegía, y ya ellos estaban tan acostumbrados. Y en la noche, la columna de fuego. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese estado hasta ya, Señor, pues luego? Lo naturalizamos, nos acostumbramos, lo hacemos todo rutinario. Entonces, pero aquí el asombro en muchos de los hijos de Dios se mantuvo, pero una gran cantidad, toda una generación, hermano, perdieron el asombro de la obra del Señor, y ellos murieron y perecieron. Entonces, cuidado, Dios hace milagros y Dios no habla por medio de milagros, por cosas que nosotros no podemos explicar, me refiero, porque en el fondo todo es milagro, hermano, que estemos sentados aquí en este planeta Tierra, en medio de este universo, es un tremendo milagro. Ya no, nosotros no podemos reproducir esto. Pero hablando de milagros que nosotros no podemos, estas cosas que explicar, que nos suceden de pronto, Dios está hablando. Dios también habla por medio de los ángeles. ¿Habla o no? Sí, claramente la palabra dice: un ángel habló a Felipe. Hay un montón de versículos, ¿eh? Solamente la de uno. Dice: le habló a Felipe y le dijo que fuese a Samaria. También el nacimiento de Juan el Bautista fue anunciado por un ángel, y el nacimiento de Jesús también fue anunciado por un ángel. Entonces Dios habla por medio de ángeles. Pero muchas veces, a veces queriendo nosotros, Dios me habló por un ángel y me dijo que hiciera esto, y eso es totalmente errado. Me dijo que hiciera este negocio. Al final, no, y que va a ser para la gloria de Dios. Pero no era así. Era realmente una escalilla, una deuda eterna. Ya, Dios me habló por un ángel que debía casarme contigo. Dios me habló por un ángel que debía estudiar tal cosa, debía trabajar. A veces mucha gente habla y usa ángeles y porque, no sé, ve una cosa rara. O a veces una visión, dice: ahí está, no, si ahí es el ángel y yo sentí su presencia y coincidía con el momento que yo estaba. Casi hizo una suma y resta y dijo: esta es la voluntad de Dios. Pero está lejos de lo que dice la palabra del Señor. Dios habla también por visiones. Y es real. Dios dio una visión a Pedro acerca de la necesidad de llevar el Evangelio a las naciones, o sea, a los gentiles, porque en ese momento pensaban que solo los judíos estaban con Dios. Sin embargo, le habló a él. Dios habla por sueños. Un ángel habló a Jacob en un sueño para recordar el voto a Dios. Y también se apareció a Salomón en un sueño. Y es el momento en que le dice que pidiera lo que quisiera. Es una oportunidad de pedir cualquier cosa que él desease. Y como no pidió riquezas, sino que pidió sabiduría para gobernar al pueblo, Dios le dio sabiduría y le dio además riqueza. Pero todo eso fue a partir claramente de un sueño. Dios también habla con voz audible. Así es. Pero tanto la voz audible que escuchó Saulo, por ejemplo, cuando dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar estos golpes contra el aguijón. Dios le habló a Saulo. Sin embargo, podemos también tergiversarlo. Y podemos decir, no, si yo tuve un sueño. No es que el sueño, todos soñamos, ¿o no es así? Todos soñamos, y soñamos todos los días, lo que pasa es que no nos acordamos de los sueños. Y de pronto empezamos a ajustar este sueño con el otro, y hay gente que hace todo un invento con los sueños. ¿Ya? Todo un invento, y no es algo de Dios. Es como para dar más autoridad a lo que estoy diciendo. Yo tuve un sueño, pero los sueños son claros, los sueños de Dios son confirmados y son en la palabra. Y no te va a decir algo raro, algo que tú, a ver, mira, ¿sabes qué? Que tenías que ir al África. Hay que ver, o sea, no tiene una relación con lo que estoy viviendo. ¿Ya? Entonces, no necesitamos nosotros sueños si estamos obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Ya? Pero sí, si Dios quiere darte un sueño, por supuesto, así va a ser. Dios también habla, como decía, con voz audible. Le habló a Samuel. Samuel no sabía reconocerla, así que tuvo ahí la ayuda de Elí, pero le habló. Y supo cómo responder, después le dice, habla porque tu siervo escucha. Y Dios le siguió hablando. Entonces, ya sabemos que Dios habla de muchas maneras, el problema es que nosotros torcemos eso a veces a nuestra voluntad, para que tanto nosotros como los otros hagan la voluntad de nosotros y no la de Dios. Es que yo así lo siento. ¿Ya? Y ese es un problema en el que escucha, en el receptor. Estoy recibiendo algo y yo no tengo por qué creer. Porque esta persona se basa en un sueño, en una visión, se basa en un ángel, se basa... No, yo tengo que creer y ser muy honesta en reconocer mis limitaciones y a la vez buscar la palabra del Señor. ¿Amén? Tercero, entonces, es cómo permanecer en esa voluntad de Dios. Volviendo a la palabra que leíamos al principio, pero leímos hasta el verso 4. Pero el verso 5 dice... O sea, el verso, me refiero cuando en el principio dice, porque llegará tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevado de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan en el fondo lo que quieren escuchar, ¿ya? Lo que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, o sea, a lo que no tiene piso, que no tiene sustento, ¿ah? Que no tiene un piso firme, un fundamento. Ahí se volverán. Y ese es el verso, el último del 4. Pero el verso 5, para terminar con esta tercera parte, el verso 5 dice, pero tú, y aquí nos está hablando Dios a nosotros, pero tú sé sobrio en todo. Dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cuando habla de esta sobriedad, y tú lo buscas en el diccionario, o lo buscas en, no sé, de sinónimo, habían dos acepciones que me llamaron mucho la atención. Y una es que la sobriedad se aplica a la persona que se controla y empoderada en su forma de actuar, ¿cierto? Uno dice, es bien sobrio. Y la otra excepción se aplica a las personas que no ha bebido, a la persona que no ha bebido, que no se encuentra bajo los efectos del alcohol o cualquier otro efecto. Está sobrio, como dice, está impeque, ¿ya? Entonces, esta misma palabra también nos habla en otra parte de la Biblia, justamente relacionado con esta sobriedad, relacionado con no estar embotados, ¿ya? Que nuestros sentidos no estén embotados, que no estén permeados, primero aquí dice, en este caso en el significado, en el alcohol, pero la palabra claramente se refiere al alcohol, hay momentos dice que se refiere, que dice, no os embriaguéis con vino, ¿cierto? O sea, no hay con el alcohol, porque igual te vas a sentir bien. Ya vas a sentir ya que los problemas no son iguales, te vas a sentir de otra forma, ya es un aliciente. Sin embargo, dice, no embriaguéis con vino, sino sed lleno del Espíritu Santo. Porque lo que te puede dar el alcohol es como la sombra, por decir, de lo verdadero, de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es la que también llena hasta tus sentidos y te llena de gozo andar en la voluntad de Dios. Entonces, eso es glorioso porque esa sí que es la sensación, por decir así, si lo vamos al cuerpo, perfecta y maravillosa. Pero sin ninguna consecuencia fatal, al contrario, es un camino de luz y que va como el alba, va resplandeciendo más y más en tu vida. Vas haciendo la voluntad de Dios y vas a ese camino de perfección. Entonces aquí igual esta sobriedad me habla, primero, que no tengo que tener control. Yo puedo escuchar algo, oh, me lo dijo a mí, cuántas profecías, hermano, me han dicho. Me he ido al Japón, así textual, ya, me han mandado al Japón, me han mandado un montón de partes y cosas que ya uno le dice, pero ¿qué hace uno? Filtra, ya, con la palabra de Dios. Ya, y uno dice, ya, Señor, lo dejo ahí, pero en realidad que tengo toda una obra, el Señor me tiene que confirmar. Y así es, ya. Y otras ha sido una bendición enorme, porque así han sido. Pero tenemos que filtrar, ya. Nosotros no podemos creer todo lo que nos dicen, ni todo lo que yo te diga tampoco. Tú tienes que filtrarlo por medio de la palabra de Dios. Así de claro tiene que ser. Entonces, esta sobriedad, justamente que no estemos tampoco bajo el efecto de nuestras emociones, de permeados por lo que estamos pasando, por las circunstancias. Ah, entonces el Señor eso quiere. Ya, como yo estoy en un momento de dificultad, entonces el Señor quiere que yo me vaya y yo tome un trabajo que al final no voy a poder ni respirar, ni siquiera voy a poder tener un momento ni para leer la palabra, ni para congregarme, voy a estar lejos de mi familia. Pero no, es que es tanto lo que estoy viviendo y se presentó esto, entonces de Dios. O a veces lo afirmamos como algo tan mágico, decimos, uy, y vinieron a la puerta a ofrecerme el trabajo, o vinieron a la puerta la persona que yo me había separado de esa persona, pero llegó hasta la puerta cuando ni siquiera sabía de dónde yo estaba. Es que preguntó, te siguió y preguntó a uno al otro y yo contigo. Sí, pero a esa hora todos buscamos lo mágico y buscamos suplantar el milagro de Dios. Entonces, no, estamos siendo como estas personas que se amontonan alrededor de aquellos maestros que queremos nosotros para que nos diga lo que nosotros queremos. Pero no, hermanos, sino que la Biblia claramente nos dice que nosotros no tenemos que estar dispuestos al escuchar la palabra del Señor, tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos también. Porque dice, en ese verso 5 dice, soporta las aflicciones, lo que te significa hacer la voluntad de Dios. Dios va a hablar a tu vida, eres una escucha responsable, soporta las aflicciones y sigue predicando la palabra, cumple tu ministerio. Dios estará contigo todos los días de tu vida, pero de esa forma. Entonces, dos cosas que hay que hacer con esto para estar en la voluntad de Dios: analizar de acuerdo a la palabra de Dios y poner por obra la palabra que hemos escuchado. Cuidado, las dos son sumamente importantes. No me puedo quedar solo en el análisis. Tengo que poner por obra la palabra que escuché rápidamente. No es una técnica que le estoy dando, es lo que dice la palabra de Dios. Claramente, nos dice que analicemos incluso las profecías, dice, en cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho, textualmente dice. Pero el Salmo nos aclara más, dice, ¿quién podrá, Salmo 19, 12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Ya? Hay cosas que no saben, entonces el corazón es engañoso y te hace creer lo que quiere que tú creas. Santiago 1, 22 al 25, pero ¿quién se fija atentamente en la ley perfecta de la que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo? Ese va a recibir bendición al practicarla. ¿Cuándo viene la bendición? No solo que escuché, sino cuando practico lo que he escuchado. Ahí está la bendición. La bendición no lo vas a recibir ahora. La bendición la recibirás cuando lo practiques. El gozo puede recibir ahora que Dios nos habló, pero la bendición es cuando lo practiquemos. Amén. Y termino, hermano, con lo que nos habló la palabra la semana pasada. Hugo nos habló, Gianni también, el día anterior, y que nos decía, hay varios versículos, pero del oidor olvidadizo, de lo que hemos leído ahora recién, que seamos hacedores de esa palabra, no solamente oidores. ¿Por qué? Porque si no, nos engañamos a nosotros mismos. También Mateo 7, 24 dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, la práctica, ¿cierto? No solo el que escucha, sino el responsable, el que las hace, la analiza y luego las hace. Entonces dice, le compararé a un hombre prudente, uy, se repite otra vez la palabra, sobrio, porque es sinónimo, prudente y sobrio. Le compararé a este hombre prudente, a este hombre sobrio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, cuidado, aquí es solo una parte nomás que estemos escuchando, tenemos que ir y hacerla. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y fue grande la ruina. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni escuchó bien ni tampoco lo hizo, pero a lo mejor escuchó y no lo hizo. Entonces, cuidado, en la práctica está la bendición. Hugo decía, mensajes bonitos, decía, aunque no hagamos nada con la palabra, la palabra sí hará algo con nosotros, nos juzgará. Lo anoté eso porque lo encontré, ay, como que me llegó a dar miedo, ¿ya? Decía, aunque no hagamos nada con la palabra sí hará algo con nosotros, nos juzgará. ¿Cuánta palabra hemos recibido? Yanni, en unas predicaciones atrás, que no está aquí, está disfrutando ya de las vacaciones que el Señor le dio, él también nos habló y decía que limitamos a Dios, ¿cierto? Y uno de los motivos es porque no escuchamos bien lo que Él quería. Claramente nuestros deseos interceptan ya lo que Dios nos quiere decir y quiere hacer con nosotros. Porque el aceite de la viuda, ¿cuándo cesó? Cesó cuando no hay más, dijo ella. Y ahí paró, ¿cierto? Pero si ella hubiese seguido esa voz de Dios y haberla escuchado hasta el final, habría no solo haber podido pagar todas sus deudas, sino había recibido una bendición incalculable. Moisés escuchó bien las indicaciones sobre la construcción del tabernáculo, a diferencia de esta viuda. Y producto de esa escucha responsable, porque él fue y hizo, el Espíritu Santo bajó y llenó lo que era una carpa. Pero la presencia de Dios bajó y llenó esa carpa. Y se convirtió en el tabernáculo de Dios. Pero porque él fue, escuchó y puso todo por obra. Y el Señor le dijo que era obediente. Pero usted sabe qué pasó con todo ese tiempo. No debe haber faltado todos los días. Ay, no le pongáis tanto. Pero hazlo de esta forma, si no es para tanto. Oye, si ese tornillito, no importa que no sea de oro. Pero hagámoslo de bronce. ¿Ya? Y en nuestra vida tenemos claro, pero empezamos a escuchar las voces y no las soportamos. Y a veces queremos estar bien con los demás, con la familia, etc. Queremos mantener un buen ambiente, con la pareja, con el, digamos, el pololo, el novio, el esposo, la esposa. Queremos mantener un buen ambiente y aceptamos lo que no es de Dios. Moisés permaneció firme. Y tan obediente fue que cuando llegó el momento, todo estaba hecho. Cada clavo en su lugar, cada tela era la que correspondía, hasta el espesor, el kilo, todo. Y el Señor vio la obediencia y bajó y el Espíritu llenó esa carpa y se convirtió en casa de Dios, en el tabernáculo de Dios. Así que, conclusión, hermano, la vida de cada persona, de alguna manera, es el resultado de lo que ha decidido escuchar, ya sea externa o internamente. Somos el resultado de eso. Entonces, tenemos que ir, hermano, a la palabra pura del Señor y ser receptores de esa palabra, obedientes y responsables. Amén. Pongámonos de pie, oramos al Señor. Dios Santo, muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Señor, no queremos ser oidores olvidadizos, ni tampoco queremos amontonarnos y apegarnos a aquellas personas que no nos van a corregir. No queremos andar con aquellos, Señor, que nos van a consentir, que en el fondo sí lo sabemos. No queremos estar, Señor, y buscar a esos amigos que no nos van a aclarar en lo que estamos mal. Señor, ayúdanos, Padre, para que seamos honestos, seamos, Señor, obedientes a ti y estemos dispuestos al sacrificio de lo que significa ser escuchas responsables. Señor, te ruego, Padre, que quites de nuestras vidas por tu misericordia, todo aquel cúmulo de magia, Señor, que no nos sirve para nada, de haber llegado a un evangelio muchas veces que distorsionado, que nos habla de lo mágico y deja el sacrificio a un lado. Señor, obra nuestra vida para que militemos conforme a tu palabra, Como dice, Señor, le decía Pablo a Timoteo, claramente, le decía, pero tú sé sobrio en todo, tú sé prudente. Y tú nos estás llamando, Señor, a que seamos sobrios y veamos tu palabra y la pongamos por obra. Que seamos diligentes y podamos cumplir el ministerio. Que podamos seguir predicando tu palabra, pero ser prudentes, Señor. Obra nuestra vida y trátanos, Señor, para que nos juntemos, estemos, Señor, recibiendo de todos aquellos que sí están, Señor, están buscando la bendición tuya, el hacer tu voluntad. Padre bueno, que seamos, Señor, de bendición para aquellos que no están en tu voluntad. Seamos claros, Dios, muy claros, y busquemos ser amigos tuyos antes que de los demás. Señor, sé que esto es difícil para todos nosotros. Es duro, Señor, porque muchas veces no queremos perder el nivel de relación que tenemos con los nuestros, con las demás personas. Y no queremos, Señor, que eso de alguna manera fracase o ver como algo que se derrumba. Señor, despeja, Señor, nuestras mentes para que veamos la verdad y no nos dejemos engañar, porque verdaderamente esas relaciones no están sustentadas sobre lo verdadero. Son como aquel castillo que se levantó sobre la arena. Van a venir los vientos, van a soplar, van a llegar esas aguas y va a caer nuestro castillo, van a caer nuestras relaciones. Pero si los fundamos, Señor, nos fundamos en la roca, en ti, en tu palabra, tú nos vas a sostener. Por eso, Padre, ten misericordia, Señor, de nuestras debilidades. Ten misericordia de esta sociabilidad, Señor, que a veces mantenemos, pero porque no queremos sentirnos solos. No queremos que nos abandonen, Señor. Que estemos dispuestos a pasar la humillación. No importa, a ser descubiertos. No importa, a quedar solos. Como tú, Señor, no tenías dónde recostar tu cabeza. Y yo creo que de manera práctica sí lo tenías, pero no había dónde apoyarse, porque todos huyeron y te dejaron solo. Así, Señor, que nosotros veamos que el Evangelio, Señor, que tu palabra es un llamado, Señor, es la causa perfecta, que es la entrega total. Pero tenemos en ti, Señor, donde podemos apoyarnos, Señor. En ti, Padre, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro socorro, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Tú eres el castillo fuerte donde podemos, Señor, allí habitar. Tú eres, Señor, nuestro templo. Ahí la golondrina podrá incluso volar, Señor, dentro de ese castillo. Podrá volar dentro de ese templo que es tu presencia, Señor. Que es incomparable, Señor, el refugio que tenemos en ti, con el refugio que nos dan los demás. Con el refugio incluso que engañosamente nos tergiversa nuestra mente y nos hace parecer, Señor, tan razonable, pero en el fondo estamos nada más que buscando nuestros deseos. Padre amado, obra nuestra vida. Obra, Señor, para que con celo, Señor, salgamos de acá, ya no queriendo aparentar algo, ni tampoco queriendo quedar bien con el otro y asintiéndole en todo. No, Señor, líbranos, Padre, de esta maldad y ayúdanos a ser claros, llenos de amor, Señor, llenos de amor con el otro y llenos de amor también con nosotros, para que nos digan lo que realmente tu palabra nos dice. Señor, que el celo se encienda en tu pueblo y que ya no seamos engañados por esta fábula, que no seamos engañados, Señor, como hay miles y millones de personas en esta tierra engañadas, Padre, por cuánta gente, Señor, que habla bajo, Señor, sus propios deseos, gente, Señor, que está solamente buscando su beneficio personal. Señor, ayúdanos, Padre, porque somos incautos y necios y creemos, Señor, cualquier predicación, cualquier mensaje que nada más que satisface, Señor, nuestros deseos. Padre, gracias porque tu palabra es viva y tu palabra dice que debemos nosotros llevar tu yugo, porque tu yugo es fácil y es ligera tu carga. Sí, Señor, es incomparable. Al principio la otra, el llevar la carga pareciera mejor, Señor, la de este mundo. Sin embargo, después nos muestra el horror, Señor, Dios Santo, queremos ser tus discípulos. Dígale al Señor, quiero ser tu discípulo, quiero ser tu discípula, quiero vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Al principio saldrá como un, va a saber como un trago amargo, pero después va a ser agradable, Señor, porque va a ser tu voluntad. No como el sistema de este mundo, que al principio sabe agradable, un gusto muy agradable, pero después se convierte en algo horroroso. Señor, no queremos, no permitas que se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. En las circunstancias que estamos, en el problema donde nos hallamos, no lo permitas, Señor, sino que se haga tu santa voluntad. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Ahí ora al Señor.